dólares, lo que hace que en todo el mundo la suma sea de 239.3 millones. Otra cosa será lo que suceda en las próximas semanas, pues la película cuenta con un 47% de valoraciones positivas por parte de la crítica en Rotten Tomatoes, por lo que habrá que ver la reacción del público en el futuro. Por su parte, Avatar, El sentido del agua, sigue a lo suyo y ya supera a Titanic como la tercera película más taquillera de la historia, con 2.243 millones de dólares por los 2.242 de la película de 1997. Su recaudación ha sido de 7.5 millones de dólares a lo largo del fin de semana, con un total acumulado de 658.4 millones a nivel nacional desde su estreno en Estados Unidos. Así, la película ya es la novena más taquillera de la historia en Estados Unidos, superando a Jurassic World con 653.4 millones y muy cerca de Titanic con 672.1 millones. El conflicto bélico, caracterizado en la crueldad de la Primera Guerra Mundial que representa el film All Quiet on the Western Front, sin novedad en el frente, arrasó en los premios BAFTA, los más importantes de la industria británica, con 6 galardones, incluido el de mejor película. La cinta, dirigida por Edward Berger, que se recrea en la soledad, lo inhumano y la barbarie del conflicto, se convirtió en la gran triunfadora de la velada inglesa con el premio a mejor película, mejor película de habla no inglesa, mejor guion adaptado, mejor banda sonora, mejor sonido y mejor fotografía. All Quiet on the Western Front está basado en el libro homónimo que fue escrito por un veterano alemán de la Gran Guerra y cuya adaptación al cine fue acogida por Netflix. La gala también encumbró a Elvis, que se llevó 4 máscaras doradas, dando la sorpresa con la de mejor actor, en la que Austin Butler se impuso a los veteranos Colin Farrell, que competía por The Banshees of Inisherin, y Brendan Fraser por The Wall. The Banshees of Inisherin y Brendan Fraser por The Wall. El biopic del legendario artista estadounidense, relatado desde los ojos de su agente, se impuso también en mejor casting y mejor vestuario. La verificación de pago llega a Meta, igual que está haciendo Twitter, pero en este caso para Instagram y Facebook, por $11.99. En la nueva actualización de Instagram, el CEO Mark Zuckerberg anunció que una cuenta Meta verificada otorgará a los usuarios una insignia verificada, mayor visibilidad en las plataformas y atención al cliente prioritaria. Eso sí, de momento, solo está activa en Australia y Nueva Zelanda. Esta semana, comenzamos a implementar Meta Verified, un servicio de suscripción que le permite verificar su cuenta con una identificación del gobierno, obtener una insignia azul, obtener protección adicional contra la suplantación de identidad contra las cuentas que dicen ser usted y obtener acceso directo a la atención al cliente. Esta nueva función se trata de aumentar la autenticidad y la seguridad en todos nuestros servicios, explicó el propio Mark Zuckerberg. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo. Carlos Angulo, vamos rápidamente entonces con el calendario a ver qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy. Escuchan a esta hora en Latinos FM, en Valencia, igualmente en Alicante, en Benidorm, en Elche, en Castellón, por todos lados, el Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. Vamos entonces con el calendario. ¿Qué se conmemora? ¿Qué se celebra? En este martes de carnaval estamos con que se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. Al igual que cada 21 de febrero se conoce como hoy el Día Internacional del Guía de Turismo. Y entre los aniversarios del día celebramos que una de las estrellas de la serie Game of Thrones, estamos hablando de Sophie Turner, la Reina del Norte, está celebrando su cumpleaños número 27. Al igual que el día de hoy, se están cumpliendo 58 años del asesinato del activista estadounidense Malcolm X. Gracias, Carlos. Estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Presten mucha atención porque este pack es para aprovecharlo. 300 megas de fibra óptica. 50 gigas para tu móvil. Además, llamadas ilimitadas. Todo por 35 euros. IVA incluido. Aquí no hay lugar para las sorpresas. ¿Dónde estamos? Only One Comunicaciones en la avenida Manuel Candela, número 21. Igualmente en calle Mariano de Cavia, 29, barrio San Isidro. Y toda la información la puedes encontrar en OnlyOneTienda.com. Only One Comunicaciones. Por cierto, ha incorporado el servicio de envío de dinero, paquetería. Only One Comunicaciones. Si de pronto hay alguna persona que no tiene la documentación todavía, está en ese proceso, que se acerque a Only One Comunicaciones, que con mucho gusto le van a facilitar las cosas para que se haga con ese pack y disfrute de internet, llamadas ilimitadas y todo lo que necesita para estar conectado o comunicado. Only One Comunicaciones. Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Nos place compartir un café con Gisette Rosas, una periodista venezolana que lidera un podcast donde habla acerca de lo que es las negritudes. Gisette, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, encantados de tenerte aquí en el Café Mañanero. ¿Nos hablas desde dónde? ¿Desde Barcelona? Estoy en Barcelona, sí. Bueno. Así es. Por aquí te saludan Jorge Rivera, Evelyn Lambert y Carlo Angulo. De hecho, Carlo Angulo es un colega de tu país, venezolano. Gisette, además de periodista, eres productora audiovisual, podcaster, speaker, entre otras cosas. Hoy vamos a hablar acerca de tus proyectos en España y definitivamente tu proyecto más emblemático es tu podcast Negra Como Yo, un espacio que nació para compartir y promover la negritud latinoamericana y que a la vez te ha llevado a conversar con grandes personalidades latinoamericanas y de Hollywood. Vamos a empezar con esta conversación, Gisette, y me gustaría saber a quién va dirigido tu podcast y cuál es la misión y visión que tiene este proyecto Negra Como Yo. Hola, Eli, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el podcast nace o viene desde la necesidad que yo tenía de comunicar temas que me tocaban personalmente, como el cuidado de mi pelo o el racismo que vivimos en la sociedad latinoamericana, ¿no? ¿Cómo experimentamos ese racismo? He de decir que el racismo está en todo el mundo, no se escapa nadie de esto, pero en Latinoamérica se expresa de maneras distintas como lo podemos experimentar en Europa. Entonces, claro, yo viví esto después que emigré y empecé a entender como los dos universos, y era bastante complicado como explicar, o sea, me la pasaba todo el día hablando del tema, frustrada, hasta que un día un amigo me dijo, bueno, pero haz algo, o sea, tienes que hacer algo. Y como estoy en el mundo audiovisual y la verdad es que tengo una facilidad para producir proyectos, porque de hecho a eso me dedico, pues creé el mío propio y desde 2019 venimos ahí dándole poco a poco. Pero la misión básicamente es crear espacios para tener conversaciones como el racismo, hablar de nuestra identidad, de la identidad afro, de la cultura, y de abrir espacios también para que se creen conversaciones más amables, porque al final el racismo nos afecta a todos, a las personas negras más que nada principalmente, pero al final es una conversación que también tienen que tener las personas que no son racializadas, porque tienen que entender cómo perpetúan ese racismo. Entonces, al final me he ido educando poco a poco y bueno, ahí vamos. Alrededor del color negro de las personas, también se ha desarrollado el racismo, desafortunadamente. En los últimos años, décadas, hemos visto movimientos. Yo me atrevería a decir que en esa línea está tu podcast. De paso, pues te felicitamos, porque iniciativas de esta naturaleza pues se necesitan, de manera que enhorabuena. Iniciativas que buscan contrarrestar estas corrientes que tienden a discriminar en función del color de la piel. Pienso que esto nos llevará a un escenario con una sociedad muy diferente, donde ya las personas no tengan que sufrir el racismo por el color de su piel. Quisiera que nos cuentes actualmente cuál es la situación, cómo lo ves tú, por lo menos que se ha estado estudiando el tema, y cómo lo ves de cara a las próximas décadas. Bueno, tenemos que entender que el racismo es algo sistémico, es algo que está metido en todas partes, y lo podemos ver cómo se expresa en un montón de situaciones distintas. que no solo tienen que ver con el hecho de que una persona sea maltratada violentamente o abiertamente maltratada, sino que también el racismo lo podemos ver en comentarios, en prejuicios que tienen hacia las personas, en estigmas que crean. Entonces es bastante difícil porque es un sistema que ha estado funcionando desde hace más de 400 años y que ha justificado además el hecho de que muchas personas se lucren por encima de otras, de que hayan leyes de que beneficien a otras personas, etcétera. Entonces el racismo es bastante complicado atacarlo, no es una cosa que vamos por esto y ya, sino que es algo que tenemos que entender que todos hacemos, todas las personas, o nos beneficiamos o nos afecta, pero todas las personas vivimos en esta sociedad racista. Y creo que en los próximos años pues cada vez se tendrán más esas conversaciones porque es una necesidad ya identitaria, ¿no? Ya los seres humanos no queremos vivir con estas injusticias, ya no vemos situaciones como latigazos en la calle o persecuciones o violencias que de cierta forma sí suceden, pero se han perfeccionado y se han sofisticado al día de hoy, ¿no? Para no ser tan agresivos como sucedía antes, pero sin embargo ese racismo sigue viviendo igualito, está en todos los aspectos de nuestro día a día, como que te persigan en una tienda por tu color de piel o que consideren que tú eres una persona irresponsable o no profesional por cómo te vistas o cómo uses el pelo. Y son un montón de situaciones que pudiera pasarme aquí horas explicando, pero básicamente el racismo que vivían antes o que vivieron nuestros antepasados simplemente se perfeccionó y se sofisticó para la época en la que estamos actualmente. Entonces, que se vaya así en las próximas décadas no lo creo, la verdad, pero sí creo que tengamos cada vez más espacios, que esté ahora mismo yo en una radio hablando de esto y que cada vez haya más conciencia al respecto es un cambio muy importante y esperanzador. Ahora bien, en pleno siglo XXI, ¿quién es negro? Y sobre todo cuando abordamos el tema desde América Latina, ¿no? Aunque este programa lo estamos haciendo hoy en España, ¿no? Me resulta un poco complejo porque hablamos de mestizaje. ¿Quién es negro? Y te lo pregunto también porque el tema ha sido aprovechado por muchos políticos que le están sacando mucha rentabilidad. Sí, la cuestión es que no se trata de específicamente decir yo soy de esta cultura y ya. Tenemos que entender que el racismo funciona o desde que existe, ¿no? Fue implementado precisamente en la época en que comenzó la industria de la esclavización de las personas negras. Y en este momento, obviamente, tú tenías, o las personas que ejecutaron, que ejecutaban la esclavización en ese momento, tenían que justificar por qué estaban siendo así, ¿no? Por qué estaban atacando a tanta gente. Y la diferencia más marcada era la diferencia física, ¿no? Y al mismo tiempo, al encontrarse en el continente americano con las personas que allí vivían, ¿no? Las poblaciones originarias, para poder hacerse parte de sus territorios y quitarle todo, tenían que justificarlo también con las diferencias físicas. Entonces ahí es donde se establece el racismo y donde toma fuerza, donde tú marcas estas diferencias para poder justificar un montón de actos violentos y un montón de robos y tal. ¿Qué pasa? Que al final ese mestizaje, entre comillas, no fue algo bonito y fue algo bueno, fue una situación bien violenta y muy horrible, y que además lo que logró fue que se creara esta segunda o este hijo del racismo que se llama clasismo y que nos diferenciara también por clase social y por tipo de color de piel. Obviamente hay muchos políticos que se toman el tiempo de hacer publicidad con este tema, pero la verdad es que no tiene sentido que hablen de la boca para afuera cuando las soluciones tienen que ser sistémicas y estructurales. Entonces es bastante complicado entenderlo porque principalmente los políticos tendrían que estar educándose en antirracismo para poder hablar de esto abiertamente. Y bueno, es muy fácil, ¿no? Que con este tema de agarremos de las manos, todos somos una familia, un amor y la felicidad somos solo los seres humanos, nos tenemos que querer todos, pero al final, en el día a día, cuando vas a buscar un trabajo, obviamente las personas negras son las primeras que se ven afectadas. las personas racializadas son las que no tienen acceso a esas oportunidades, y ahí es donde está el problema, no que un político haga a publicidad, porque eso es pura propaganda. Gisette, prácticamente me has contestado la siguiente pregunta, que era qué implicaba ser negro o negra en Latinoamérica y España. Así que ahora quiero pasar un poco a tu faceta como podcaster, porque en tu podcast definitivamente invitas a que la gente se sienta orgullosa de su identidad, cuerpo. Y me encanta porque también tu podcast te ha llevado a conocer a personalidades como Oscar de León o a la galardonada Viola Davis. ¿Cómo has vivido estas oportunidades y cómo han llegado a tu vida? Porque ver el video en tus redes con Viola Davis, la verdad me emocionó muchísimo. Bueno, o sea, han sido la verdad un montón de casualidades que obviamente llegan y son oportunidades que llegan gracias al trabajo que he ido haciendo constantemente, pero de hecho, o sea, hay entrevistas maravillosas como Shirley Campbell-Barr, con Edna Liliana Valencia, que son además conversaciones, o sea, esos episodios son conversaciones muy, muy, muy interesantes, pero cuando yo creé el podcast, la verdad que lo hice con mucho desconocimiento. Cuando empecé era solamente intentando hablar del pelo, del orgullo, de la negritud, pero en la medida que fui estudiando y que me fui adentrando en el tema, pues te das cuenta que hay que tener otras conversaciones ya para poder entender la dimensión de lo que significa la epidemia del racismo. Y bueno, hablar con personajes como Oscar de León fue una casualidad de las redes sociales, porque una vez yo estaba hablando con unos amigos y ellos me dijeron como que ¿a quién te gustaría tener así súper famoso? Y yo, wow, sería increíble Oscar de León. Y uno de mis amigos dice, ah, yo creo que tengo un contacto. Y así fue como logramos la entrevista. Pasamos, no sé, como 4 o 5 meses detrás de ellos para lograr la fecha. Y grabamos y es muy emocionante haber logrado eso. Pero, por ejemplo, un hombre como Oscar de León, a su edad y con toda su trayectoria, no es capaz de ver un fenómeno como el racismo tan evidente, ¿sabes? Y luego tienes un personaje como Viola Davis, que Viola Davis todo lo que hace, todo, cada momento de su vida, cada palabra que sale de su boca es precisamente para hablar de la representación, de la lucha antirracista, etc. Y con Viola Davis fue porque me invitaron a la rueda de prensa de su película The Woman King. Fui la única, creo que fue una de las pocas representantes afro en español que estuvo con ella ahí. Pero bueno, porque también la naturaleza de mi proyecto así lo permitía. Y fue solo un minuto con ella ahí, pero fue muy emocionante. Fue muy emocionante. Y finalmente, Gisette, háblanos acerca de tus proyectos. Estuviste en Valencia en una gira llamada Power Positive. Y a la par estás realizando por tercer año consecutivo el Festival de Podcast. Un festival hecho por y para podcaster de habla hispana. No paras, Gisette. No, porque como les dije, soy productora. Entonces, al final, el hecho de que haya racismo en nuestras mentes me quita muchísimas oportunidades, pero yo dije, no voy a dejar que nadie me quite las oportunidades, me las voy a hacer yo misma. Y al final empezaron a nacer todos estos proyectos comunitarios que para mí es como lo más importante, ¿no? Cuando uno quiere ver un cambio en la sociedad, necesitas que sea tangible, necesitas que la gente de verdad se vea impactada por eso. Y Podcastival nace desde ese momento que nos veíamos súper frustradas, mi amiga Carla y yo, mi compañera, de que veíamos podcasts muy increíbles, súper producidos, y luego tenías podcasts muy, muy pequeñitos. ¿Cómo se encuentran estos dos universos? ¿Cómo la persona que tiene un podcast súper pequeñito puede aprender a hacer o a crear podcasts más grandes o a profesionalizarse en la industria? Entonces, a raíz de eso, nace Podcastival, y bueno, ya tenemos 3 años haciéndolo, se hace de manera online. Este año, justo esto es el viernes, ya está pasando, el viernes tenemos la transmisión, se va a hacer online y presencial, luego vamos a tener como un compartir con otros podcasters y vamos ahí a hacer como un after work y va a estar bien chévere. Y con respecto a Power Positive, pues justamente yo conocí, gracias a las redes sociales, a dos amigas que se llaman Roxy Rizos y Jexy Rizada, y las tres somos venezolanas. Jexy vive en España y Roxy está en Argentina. pero las tres nos encontrábamos siempre hablando de que las chicas o las personas afrorizadas nos escribían por DM para contarnos sus dramas con el pelo, que si la suegra no le gustaba, que si al niño le dijeron, y era como, okay, hay personas que necesitan de verdad hablar de esto y tener un sitio seguro además donde hacerlo, sentirse cómodas, etcétera. Entonces así yo empecé a buscar locales, a escribirle a todo el mundo y a ir por todas partes, y bueno, el evento lo hemos hecho en Miami, en Nueva York, en Ciudad de México, en Valencia, o sea, ahí voy haciendo cada vez que, o sea, voy organizando uno a la vez, pero bueno, poco a poco, Jexy me acompaña en los que ha podido, porque obviamente todavía no podía viajar fuera de España por temas papeles y tal, pero hemos podido ir haciendo este proyecto y ha sido hermoso, porque además me encuentro con las personas en vivo y salen dudas de verdad bien honestas y tenemos, además podemos darnos el tiempo de hacerlo cara a cara porque tampoco puedo estar pegada por el móvil haciendo consultas personalizadas todo el día, ¿no? Entonces Power Positive es la oportunidad para podernos ver, abrazarnos, compartir y hacer también una algo presencial y bonito. Así que quiero contarle a mi mano un pedacito. Gisette, un placer, primero que nada. Un orgullo todo lo que haces y todo lo que has hecho durante estos años. Sigo el podcast desde el 2020, cuando empezaste con las primeras representaciones acerca de la Venezuela negra, de que existe una Venezuela negra, de que en Latinoamérica existe este racismo. Y mi pregunta ya para cerrar y que sea como un mensaje, ¿cuál crees que es la importancia de la representación en los grandes medios? Porque la típica queja que se puede ver en cualquier parte en la cultura pop es que hablan de la inclusión forzada. Hablemos del ejemplo. Ahorita viene la nueva película de La Sirenita, se estrena en un par de meses, en el que la actriz es una actriz negra. The Woman King, por ejemplo, con Viola Davis, series como Atlanta. ¿Cuál es la importancia realmente? O sea, ¿por qué es importante que existan estos medios en la cultura pop que den este tipo de voces? ¿Por qué es necesario que existan? Ya que hay muchísima gente que critica que sencillamente es una excusa para darle voz a algo que no está allí y que es inclusión forzada. ¿Cómo podemos contrarrestar eso? Bueno, básicamente los medios de comunicación nacen para hablarle a la sociedad y deberían de ser un reflejo de la sociedad. Entonces, cuando tenemos por tanto tiempo personas, o sea, cuando hemos sido por tanto tiempo representados en los medios, pero primero no lo hacen, ¿no? Principalmente no lo hacían, ¿no? Decían, no, las personas negras son feas, entonces no pueden salir en la televisión. Y luego, cuando se le está dando la oportunidad, entonces se le dan personajes que minimizan o invalidan la imagen de la persona negra. Entonces, nos estamos encontrando con dos puntos muy importantes dentro de la representación, que es la cantidad de espacios que hay y que quiénes están creando estos espacios, quiénes son los voceros, quiénes son los guionistas detrás de estas películas, series o proyectos, y por el otro lado, qué están haciendo para cambiar eso. Esa inclusión forzada de la que se habla es precisamente una búsqueda de los mismos activistas y de las personas que están intentando hacer estos cambios en la sociedad, metiéndose en las empresas y diciéndole, hay personas que necesitan verse reflejadas en la pantalla, así como la comunidad blanca se ha visto representada toda la vida y no cree que le hace falta, ¿no? Porque obviamente no le hace falta porque se ha visto siempre, nosotros sí, y esta inclusión básicamente busca eso, ¿no? Que se abran más espacios y que se cuenten historias más apegadas a la realidad o por lo menos que tenga la mayor diversidad posible para representar lo que se ve en la sociedad. Porque además esto no solo afecta en la autoestima de las personas, ¿no? Cuando tú crees que no existes, crees que estás mal y que tienes un problema, sino que además todos los rasgos culturales se les da un valor y una importancia que es valiosísima, sobre todo para cuando estamos hablando de combatir el racismo, ¿no? Porque si tienes todo el rato, estás recibiendo mensajes que no tienen que ver o que son violentos en contra de una cultura, deberíamos de ser conscientes de que en los medios esa voz se puede cambiar, tanto como los periodistas comunican la información, tanto lo que vemos en las películas, series y programas de ficción, tanto como en las noticias, dónde estamos representados, cómo se habla de las comunidades racializadas, ¿sabes? No es solo poner una sirenita negra y ya, sino qué está haciendo esa sirenita, por qué está ahí, y creo que es importantísimo que pensemos en las siguientes generaciones y que se vean reflejados en esa pantalla. Quiero contar mandarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. La verdad es que se nos quedan muchos temas para desarrollar. Este es un asunto que da para mucho. Hubiera gustado abordar, ahondar un poco más en la definición de el negro hoy en día, la sensibilidad. Y bueno, son muchos los aspectos. Hoy hemos abordado el tema quizás en términos generales, pero ya sabes cómo son las cosas en esto de la radio en directo. El tiempo es corto y tan solo pues, Gisette, te emplazamos a tener una segunda conversación. Te invitamos a un segundo café y a un tercero, si es posible, para seguir abordando este tema que hace parte de nuestra sociedad. Hay un despertar de conciencia y, ojo, lo que nos compete a nosotros como medios de comunicación, como periodista. Los medios de comunicación son una cosa, el periodismo otra. Pero sí, ya para finalizar, me gustaría abordar un tema y creo que es positivo, y es la forma como nosotros, o como desde Latinoamérica y el Caribe, se aborda el tema de las negritudes, ¿no? Con cierto orgullo. Mi negra le canta con cariño, le canta con pasión. Ahora, si se habla por acá en Europa, en esos términos uno se puede meter perfectamente en un lío. Oye, ¿cómo baila ese negro? ¡Qué bien! ¿Cómo juega? ¿Ya? Porque eso es muy importante. Entre otras cosas, me gusta la fotografía de la selección de Francia, de Inglaterra, de Alemania. Cada día se nota un mestizaje y una demostración que el talento está por encima de cualquier consideración. Y qué bueno que se den en estos países europeos. Ya ves que tenemos temas para rato, Gisette. Entonces, ya para finalizar, y quizás breve, la presencia de lo que es ser negro desde América Latina y cómo lo deberíamos abordar, porque hay veces nos metemos en un lío aunque lo tratemos con cariño. Hay distintas percepciones. Yo hablo con gente de África, lo mira de una manera, lo hablo con gente de Europa, lo ve de otra, y nosotros desde América Latina tenemos nuestra propia percepción de lo que es ser negro y cómo abordarlo. Tenemos que tener en cuenta, como te dije antes, que el racismo se perfeccionó. Las personas negras, hasta hace 150 años aproximadamente, éramos cosas, ¿no? La gente tenía ganado, tierras, oro y personas negras esclavizadas. Entonces, esto hace que haya una sensación de pertenencia, y eso se quedó, esa conversación de mi negro se quedó en Latinoamérica. Por eso es que nos llamamos mi negro, con aquella familiaridad, porque además, en Latinoamérica, los españoles con el catolicismo lo que hicieron fue incorporar más bien la religiosidad en las comunidades, haciendo que no se viera como esta separación, porque todos somos uno, porque hay mestizaje, porque somos de distintos colores. Pero eso es reflejo de ese mismo racismo. ¿Qué pasa? Que ya está tan normalizado que es muy difícil hacer el switch, y que entendemos que son frases que vienen desde el cariño y desde el amor, pero es importante que aprendamos a sustantivar. Esto me lo enseñó Antumito Asillé, que es un historiador afro-español, que hay que agregar el cargo, el nombre o el sustantivo a esa persona. Tú no puedes decirle mi negro, puedes decirle mi amigo negro, mi novio negro, mi doctor negro, mi profesora negra. El problema no es con la palabra negra, el problema es que lo utilizamos sin ningún otro tipo de acompañante, haciendo ver a la persona de alguna forma cosificando y reforzando ese pensamiento del pasado de pertenencia, ¿no? De cosa. Y en Europa, por supuesto, las conversaciones se han tergiversado un montón. Sin embargo, ese tipo de cosas se pueden seguir viendo, solo que hay como más una sensibilidad, ¿no? Te voy a echar la culpa, no deberías estar diciendo esto, pero la persona que te regaña tampoco tiene ni idea de cómo se tiene que decir. Es importante que tengamos en cuenta que en España, en Latinoamérica, donde sea, acompañarlo de su sustantivo. Maestra, persona, gente negra, los niños negros. Así vamos a ir mejorando también nuestro vocabulario y vamos a humanizar a la comunidad afro, que por tanto tiempo ha sido pues invisibilizada. Muchísimas gracias, Gisette, por habernos acompañado. Hemos disfrutado enormemente esta conversación justa y necesaria en estos tiempos y esperamos pues tenerte en próximas ocasiones. Y por favor, cuando estés nuevamente en Valencia, me encantaría que lo comunicaras para tenerte aquí en cabina en el Café Mañanero. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, de verdad, gracias por la oportunidad. Gisette, muchas gracias, muy amable. Y una recomendación final para que te sigan también nuestros oyentes en las redes sociales. Ay, claro que sí, me pueden seguir en Negra Como Yo, en todas partes, se llama Negra Como Yo mi podcast. Estamos ya en grabación de la sexta temporada, o sea, vienen episodios nuevos pronto. Y estoy muy emocionada y gracias de verdad por la invitación. Llegamos a la parte final entonces de esta entrevista. Ya viene Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. Igualmente, Nicky Cuervo con más noticias del mundo del espectáculo. Y nos queda, por supuesto, la información deportiva. Una pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Seguimos compartiendo el Café Mañanero. Carlos Angulo, vamos inmediatamente con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en internet este martes? La palabra racismo forma parte de lo más comentado debido a los videos que se compartieron el día de ayer, en lo que las fanáticos del Liverpool acechan el hotel en donde se encuentra el Real Madrid a las 2 de la mañana. Muchos llaman a esto un ataque en contra del jugador Vinicius Jr. debido a lo que se ha estado viviendo en las últimas semanas con respecto a los ataques al jugador brasileño por su color de piel. Otro de los nombres más importantes tenemos el de Harry Styles, que forma parte de las tendencias en redes sociales después de que el otro de sus compañeros de One Direction, Niall Horan, para ser específico, compartiese un video en el que diera una pista de una posible colaboración en el nuevo álbum que está preparando para publicarse esta misma semana. El nombre de Vladimir Putin forma parte de las tendencias en redes sociales, ya que se acecha. Dentro de muy poco se cumplirá exactamente un año del primer ataque de Rusia al territorio ucraniano, y en el discurso que dictará el presidente Vladimir Putin se espera que anuncie su nueva ofensiva contra el país vecino. El hashtag Atomic Heart forma parte de lo más comentado, ya que es el videojuego de moda que tiene una nueva actualización y se encuentra disponible en todas las plataformas para ser descargado desde la noche de ayer. Este es el resumen a esta hora de lo que está siendo tendencia en redes sociales. Gracias, Carlos. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 21 de febrero de 1980, nació en Latina, Italia, Tiziano Ferro, cantautor italiano, que hoy le pone 43 velitas a su pastel de cumpleaños. Debutó en 2001 con su álbum Rosso Relativo, alcanzando el éxito en Europa, principalmente en España y en su propio país. Posteriormente, sería conocido en Latinoamérica al lanzar su disco en español. En 2003 lanzó 111, Sentundici, y en 2006 estrenó Nessun Sole, Nadie Está Solo, los cuales han vendido millones de copias a lo largo del mundo. Su cuarto álbum, A la Mia Età, A Mi Edad, fue lanzado en noviembre de 2008 en Italia. En 2019, estrenó el tema promocional Buena, Mala, Suerte de su séptimo álbum de estudio, Acento Miracoli, Acento Milagros. La canción Perdona también fue publicada bajo el título de Ex Dono. Es una canción escrita y cantada por el cantante Tiziano Ferro. Fue lanzada el 26 de junio de 2001 y fue el sencillo debut de su primer álbum Rojo Relativo, lanzado 4 meses más tarde. La canción obtuvo gran éxito en Europa y Latinoamérica, llegando a ser número 1 en Italia, Bélgica, Países Bajos y España. Recordemos del año 2001 a Tiziano Ferro, que hoy cumple 43 años con Perdona. Solo excusa, dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Era quieras que mi amistad entre en el alma y te toca. Porque sé cómo soy, yo te lo pido, perdona. Si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Perdona, con la alegría que me encoge el alma. A 4 o 5 días de Navidad, un punto entre el encanto y los temores. Me pienso que es lo que yo, no me llores. Con las personas que no han sido tantas, buenos pretextos, pero siempre pocos. Entre deseos, laberintos, fuego, comienzo un nuevo año yo pidiéndote perdona. Si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Porque sé cómo soy, yo te lo pido perdona. Si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Perdona. Un punto entre la tregua y las evoluciones. ¿Dónde están las buenas ocasiones? Sabes que en estas navidades, se lo recuerdo, somos especiales. Entre contradicciones y defectos, si quiero es mi momento. Perdona, si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Porque sé cómo soy, yo te lo pido perdona. Si te echo lo que te echo, te diré solo excusa. La buena música en el Café Mañanero. Y te seguimos acompañando con cosas buenas. María Mentira Distribuidora, productos de calidad al alcance de todos. No soy yo. Tiene que visitar la tienda de exposición. Está en la calle Dama de Elche, número 13, Avenida del Puerto. Servicio a domicilio. Tome nota del teléfono 960-080-212. 960-080-212. También puede comunicarse a través del WhatsApp 655-154-075. 655-154-075. 4075 está abierto todos los días. María Mentira, tu distribuidora latina. Verás que mi amistad entra en el alma y te toca. Perdona. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Llega uno de los segmentos clásicos del Café Mañanero, el personaje del día, Carlo Angulo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Polonia tras un viaje de más de 8 horas en secreto hasta la capital Kiev. La Casa Blanca no ha querido revelar hasta ahora cómo el mandatario llegó a la capital ucraniana y cómo tiene previsto salir de la ciudad por motivos de seguridad. El presidente de los Estados Unidos llegó el lunes a Varsovia después de un viaje en tren de más de 8 horas desde Kiev hasta la ciudad fronteriza de Przemyśl y de nuevo en un vuelo de Air Force One hasta la capital polaca. Biden entró a las 11:30 de la mañana y por razones de seguridad la Casa Blanca no ha querido establecer con respecto a en medio de un secretismo su visita. Una vez que se encontraba en el territorio ucraniano, se transportó a través de su propio vehículo oficial conocido como La Bestia para poder reunirse con su homólogo Volodymyr Zelensky y anunció $500 millones más en ayuda militar a Ucrania, un gesto de solidaridad para marcar el aniversario de la invasión rusa que se cumple un año el próximo 24 de febrero. Se comprende el hermetismo, o mejor dicho, las extremas medidas de seguridad en que está adoptando el presidente de los Estados Unidos al tener como enemigo, sí, a tener un enemigo tan experimentado como es Rusia. Personaje del día, entonces, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con su viaje a Ucrania. Y ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes en el Café Mañanero. Empezamos la actualidad con la Champions, aunque tenemos también algo de Liga. Se jugó ese partido que estaba pendiente entre el Getafe y el Valencia. Se guardaba la esperanza de un revulsivo, de un efecto novedad en el Valencia, pero no fue posible. En el último minuto le marcaron. Y se mantiene la preocupación porque el equipo está en los puestos de descenso. Pero hoy se habla de Champions, un duelo estelar en la fecha. Liverpool-Real Madrid. Vaya partidazo el que tenemos. Vamos entonces a Adolfo Jiménez del Río inmediatamente con la crónica de la Champions. Y todo el espectáculo está montado en Anfield, el estadio de Liverpool, donde esta noche a las 9 reciben al vigente campeón de esta competición, la Champions, el Real Madrid. Un Real Madrid que contará con Karim Benzema, Modric y Thibaut Courtois, sus grandes jugadores, pero acompañados nada menos que de la magia de Vinicius Junior y de Rodrigo, el Mr. Champions, como lo han denominado, después de que venciera con 2 golazos al Manchester City y se coronara como uno de los grandes futbolistas de este equipo blanco que hace los goles en el momento que más lo necesita. Y simultáneamente tendremos el partido del Frankfurt, que recibe al Nápoles a la misma hora, 9:00 p.m. 2 señores partidazos esperamos ver esta noche en la jornada de octavos de final, la primera que dará pie para ver qué pasa en la vuelta en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid recibirá nuevamente al Liverpool. Y para mañana tendremos al Leipzig, que recibe al poderoso Manchester City a la misma hora, 9:00 p.m. Y a la misma hora y simultáneamente el Inter de Milán recibe al Oporto. Gracias Adolfo Jiménez del Río con la información de la Champions. Todas las miradas puestas entonces en ese partidazo entre el Liverpool y el Real Madrid. El Real Madrid que se ha convertido en verdugo de el Liverpool en estas instancias de la competición. Quiero decir, más allá de la fase de grupos. Partidazo entonces el que nos espera esta noche. Gran duelo. Y está la expectativa del regreso del jugador colombiano Luis Díaz, ¿sí? A ver si puede ser de la partida, ser día de mucha utilidad para el conjunto inglés. En todo caso, habrá que esperar porque Luis Díaz tendrá que recuperar, lógicamente, el ritmo de juego que no se toma de la noche a la mañana. Una cosa es recuperarse de una lesión. Y otra muy distinta es volver a tomar el ritmo, de manera que estamos a la expectativa, por lo menos si va a ser de en la partida. Real Madrid, Liverpool, o mejor dicho, Liverpool, Real Madrid. Recordemos que son partidos de ida y vuelta. Adolfo Jiménez del Río, vamos también entonces con lo que ha pasado en ese compromiso de la liga que estaba pendiente entre el Getafe y el Valencia. En el día de ayer se cerró la jornada 22 de la Liga Española y con tremendo sorpresón para el Valencia Club de Fútbol, que cayó ante el Getafe 1-0 con gol de Borja Mayoral en el minuto 82. Un minuto 82 que fue el límite para el aguante del Valencia Club de Fútbol, para que al menos aspiraba a sacar un empate, pero no fue así y se repite nuevamente otra derrota, 8 consecutivas en esta temporada, en este año, y que demuestra que después del Mundial no tiene fortaleza en ninguna de sus líneas, y es que ni siquiera la oportunidad que tuvo de hacer gol franca no la convirtió, y esto da pie a pensar que no está teniendo cuota goleadora debido a la duda que se tiene al chutar frente a portería. Y la defensa cada día más endeble, porque un gol prácticamente que podía ser controlado le llegó por la parte aérea, donde Paulista es muy fuerte.